derechos humanos. La Retaguardia Radio. Transmisión especial. En vivo. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, estamos interrumpiendo lo que es la transmisión habitual de La Retaguardia. Y lo que implica esta, estábamos escuchando la repetición del oral y público de la jornada de ayer y nos vamos a meter en una transmisión especial porque hay una orden de desalojo ya librada contra los trabajadores y trabajadoras de AGR. Clarín, sí, esto ya había comenzado en la semana. Se acuerdan que en la madrugada del domingo por la tarde para la noche, allí hubo un intento de desalojo que fue frenado por la movilización popular, porque se realizó un rápido abrazo para poder parar y se consiguió frenar el desalojo. Pero ahora hay una nueva orden de desalojo emitida, y para ordenar nuestro trabajo y para estar bien al tanto de las noticias, nos vamos a ir a los tribunales, porque vamos a tomar contacto con una de las abogadas que está ahora mismo allí intentando anoticiarse de esta orden de desalojo, en todo caso si es así, y también con la posibilidad de intentar frenarlo, ¿no? Entonces vamos a tomar contacto con Verónica Quinteros. Ella es integrante de Liber Pueblo y está allí para traernos más noticias a propósito de lo que está sucediendo con AGR Clarín. Verónica, bienvenida aquí a La Retaguardia. Somos Fernando Tebel y Catriel Fernández. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Acá muy preocupado. Bueno, ¿nos contás dónde estás y por qué ahí? Mira, acabamos de salir del juzgado de contravencional y de faltas número 14, que es quien finalmente tiene a su cargo la orden de desalojo que se está instrumentando. Nos presentamos junto con otros organismos de derechos humanos, con la firma del Premio Nobel de la Paz, Pérez Esquivel, de Nora Cortiñas, integrante de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, Liber Pueblo, APEL, varios organismos de derechos humanos, con la gran preocupación de lo que se está implementando, ¿no? De que el Estado no le haya dado ninguna solución a los trabajadores y opte por una vía de un desalojo, entendemos, violento, para darle una salida a un conflicto laboral. Uh-huh. La verdad que con la gran preocupación, discúlpame la voz, la alteración en la voz, pero bueno, estamos indagando, estamos intentando de que el Estado opte por la opción, por otra opción, que no sea una salida violenta a este conflicto. Uh-huh. En principio está confirmado entonces que hay una orden de desalojo. Sí, ya y hay un operativo en la fábrica. Estamos yendo con la doctora Claudia Ferrero de APEL. Uh-huh. Ahora para artes gráficas, esperando que el juez interviniente, el doctor Casas, intervenga a través de un lo que no sea un medio violento para este conflicto, ¿no? Uh-huh. Que disponga de las herramientas que tiene el Estado para que los trabajadores, además de tener en vilo su fuente de trabajo, tampoco salgan ahora reprimidos en este conflicto. Claro, los trabajadores ya, por supuesto, saben las noticias que ustedes tienen. Sí. Uh-huh. Sí, además hay un fuerte operativo en el lugar, no sé si ustedes tienen oportunidad de visualizarlo. Sí, pero sí, hemos estado viendo algunas de las fotos que nos han enviado desde allí. La vista desde adentro de AGR ya da una imagen del operativo, que ya había sido grande en la madrugada del lunes. Lo que habrá uh-huh. que ver es si estamos nuevamente en condiciones de frenarlo con movilización popular, ¿no? Exacto, hay una gran solidaridad, hay mucha gente abrazando a los trabajadores y a este conflicto, y entendemos que la política de los gobiernos de dejar sin laburo a la gente, además se suma ahora estas salidas de violencia para dar respuesta a los conflictos, muy muy lejos de lo que queremos los trabajadores, los organismos de derechos humanos. Uh-huh. Por eso vinimos y pedimos que el Estado recapacite, cambie la posición y que acerque a las partes en un diálogo, no en una salida violenta. Claro, claro. Bueno, ¿qué tan lejos están como para saber, digamos, cuánto les queda para llegar allí y charlar con los trabajadores? Mirá, estamos yendo en un auto, recién acabamos de salir del juzgado, estamos yendo lo más rápido posible para el establecimiento de la calle Corral 1393, uh-huh. También a la espera de que el juez interviniente nos brinde una respuesta distinta a una orden de desalojo. Uh-huh. Así que ni bien lleguemos, nosotros tomamos contacto, si ustedes quieren, de nuevo con ustedes, sí, y sí. Puedan conversar con los trabajadores, que obviamente están súper compungidos con esta decisión, ¿no? Sí, sí, sí, sí, claro. Nosotros nos quedamos emitiendo en vivo para poder dar cobertura a lo que está sucediendo ahora mismo en la fábrica. Te mandamos un abrazo y muchísimas gracias, Verónica. Un saludo. Bueno, hemos charlado, Catriel, con una de las abogadas, Verónica Quinteros, es integrante de Liberpueblo, junto a Claudia Ferrero, integrante de la Asociación de Profesionales en Lucha de APEL, se fueron para el juzgado y lo que corroboraron es esto que nos acaba de decir y lo que antes de que charláramos con ella era un rumor, y es que hay una orden librada ya por un juez para que se desaloje por la fuerza la fábrica, ¿no? De AGR Clarín. A ver, esto lo están emitiendo los trabajadores de AGR en vivo a través de su Facebook. Uh-huh. Está empezando a llegar la gente, hay movilización rápida como el otro día, intentando frenar el desalojo, que fue lo que sucedió el otro día, ¿no? Que la rápida reacción popular impidió el desalojo. Recordemos que este es el segundo operativo en menos de 10 días. No, el otro fue en la madrugada del domingo para el lunes. O sea, uh-huh. Comenzamos la semana con un intento. Y cerramos con otro. Seguramente la represión de ayer y la buena reacción que generó en un sector de la población, o la escasez de uh-huh. críticas hacia la represión de ayer, en todo caso, quizás ha envalentonado de nuevo al gobierno, ¿no? Uh-huh. Que claramente avanza en defender esta planta del diario Clarín. Recordamos el conflicto por si no lo terminás de entender. Digamos, la fábrica Clarín determina, echar a todos los trabajadores. Uh-huh. Cerrar todo. Cerrar la fábrica. Podría ser una especie de quiebra, pero no es una quiebra porque los trabajadores han demostrado en este último tiempo, con diferentes papeles, que en realidad está trabajando Clarín, está editando la revista Viva y uh-huh. la revista Genios y sus otros contenidos que antes se hacían en AGR, y los están editando en otros talleres, lo están tercerizando con la idea de, una vez que desalojen la empresa, volver a utilizar esas grandes maquinarias que tienen allí y que sea, con trabajadores precarizados, ¿no? Uh-huh. Y que además no generen conflictos como lo generó esta comisión interna, que claramente ha generado un gran conflicto interno, que es lo que Clarín siempre ha resuelto despidiendo a los delegados y a las comisiones internas sin ningún prurito, como siempre se ha manejado. Entonces, el panorama que tenemos ahora es que las abogadas ya tomaron conocimiento, ya confirmaron que la orden de desalojo existe, están volviendo para el lugar y que en el lugar se están empezando a concentrar las organizaciones políticas y sociales intentando evitar el desalojo que aparece como inminente en la planta de AGR Clarín. Inminente y violento. Y violento, sí. Como hay viene la costumbre cada vez más acentuada. Un gran operativo policial es el que está ocurriendo ahora allí frente a la planta de AGR Clarín. Esto que estás escuchando entonces es lo que está ocurriendo ahora en AGR Clarín, transmitido en vivo a través del Facebook de los trabajadores. Las herramientas en manos de los mismos laburantes. Nosotros estamos en transmisión especial para poder acercarte y ampliarte algunas cosas, como ya lo hicimos recién. Con la voz de la abogada que estaba saliendo del juzgado. Te agrego un dato, Kat. El policía ya leyó, ya notificó a los trabajadores de la orden de desalojo. Uh-huh. Les leyó la orden, tenemos una fotografía que da cuenta de eso, que ahora la vamos a publicar en el Facebook de La Retaguardia. Bien, está bueno también recordar, no todos tenemos bien el conocimiento de cómo es el procedimiento, pero una vez que está emitida la orden... Yo no sabía si se podía apelar esa orden, recién fuera del aire me acaban de sacar la duda, de que una vez que se emite la orden, no se hace efectiva. Entonces ahora la única forma de poder negociar es a través de esta manifestación para poder llegar a un punto intermedio que evite al menos la represión, ¿verdad? Uh-huh. Así es. Sí, hay que mostrar fuerzas, digamos, ¿no? Esa es la clave de la manera en la que se va a poder evitar este desalojo. Si se consigue allí que haya, digamos, movilización popular como la que hubo en el fin de semana, del domingo para el lunes, uh-huh, quizás se pueda evitar. Si no, va a ser inevitable el desalojo. Los trabajadores de Clarín siguen transmitiendo en vivo, allí asumiendo la comunicación popular en manos propias, ¿no? Sabiendo que los medios de comunicación tradicionales, bueno, quizás cuando aparezca la represión, sí, ¿no? Tal vez, sí. Si hay heridos, mejor. Sí. Cuando haya sangre. Exacto. Por ahí seguro van a aparecer, pero... Para alegría de conductores de otras radios de AM. Exacto. Bueno, lo cierto es que nosotros estamos aquí y los vamos a mantener informados, ¿eh? Y con el sonido que vayan generando los trabajadores desde allí, y nosotros vayamos consiguiendo desde aquí, desde el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, para mantenerte al tanto de lo que esté pasando allí, ¿eh? Que estamos todos preocupados por lo que pueda pasar allí en AGR Clarín, en el barrio de Barracas, por si no lo tenés claro, digamos, vendría a ser en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, una zona de muchas fábricas, de muchos galpones y también de mucha gente viviendo no siempre en las mejores condiciones, ¿no? Algunas de las villas más importantes de la ciudad están ubicadas también allí en el barrio de Barracas y en las cercanías. Y bueno, nada, ahí vamos a tomar contacto con gente que está allí en AGR mientras seguimos escuchando lo que generan los laburantes. Esto que escuchamos es el sonido que están generando los trabajadores de AGR Clarín a través de su Facebook, pero Sí, estamos en comunicación con uno de los delegados de AGR que está ahí con los trabajadores, es Gustavo Castillo. Gustavo, ¿nos escuchás? Sí, sí, los escucho. Buenos días. ¿Qué tal, Gustavo? Bienvenido a esta transmisión especial de La Retaguardia. Somos Catriel Fernández y yo soy Fernando Tevele. Bueno, contanos cómo está el panorama allí. ¿Es verdad que ya la policía les leyó la orden de desalojo? Sí, nos leyó la orden de desalojo. Se llegó a un consenso de que entren con cámaras de ellos y cámaras nuestras para constatar el estado impecable de las máquinas. Y bueno, hay un apresto represivo con ametralladores. Es algo increíble que para laburantes vengan con ametralladora. Uh-huh. Es algo terrible y bueno, pero están recorriendo las máquinas en estos momentos. Y bueno, estamos esperando que constante en el estado de la máquina para luego tomar una decisión en la asamblea y ver si los pasos a seguir. A ver, entonces, la policía ya está dentro del lugar, en una comisión, acompañado por ustedes, no por la fuerza, sino acordado, y ambos están tomando registro fílmico de lo que está sucediendo allá adentro. Sí, sí, estamos tomando registro fílmico para preservar después de lo que puedan llegar a hacer, no una demanda penal, pero las máquinas acá están en condiciones, porque nosotros lo que queremos es volver a laburar y no queremos otra cosa, somos laburantes. ¿Y ustedes habían charlado ya en una asamblea qué decisión iban a tomar, si los venían a sacar, si van a intentar resistir o no? La decisión de resistir o no basada principalmente en cómo venga el aparato represivo. Si ellos venían con la orden y nos daban las garantías necesarias que nosotros creíamos necesarias en estos momentos, que es como el material fílmico y demás, y que no haya detenciones, nosotros salíamos en forma pacífica. Pero si ellos se aprestaban a reprimir a la gente que nos está haciendo el aguante afuera, nosotros íbamos a tratar de repeler en lo posible este ataque, porque te repito, somos laburantes, no somos un ejército, y bueno, pero tampoco íbamos a permitir que a los compañeros de afuera los lastimen. Claro. Comparado con el operativo policial que se hizo la madrugada del domingo para el lunes, y también sí, comparado con el abrazo que se hizo, sí, ¿cómo están las relaciones de fuerza ahí? No, la verdad que fue algo, en media hora acá se juntó, no la cantidad de gente que hubo el lunes, pero organizaciones de derechos humanos, está la Correpi, el Partido Obrero, el Pueblo Obrero, el MST, se juntaron varias organizaciones y bueno, acá nos están haciendo el aguante y bueno, pero no podemos, somos la mayoría los que están afuera, los que estamos adentro, somos todos laburantes. Y no podemos enfrentarnos militarmente con la policía. Claro. Bueno, ¿qué sentís en este momento después de tantos meses de estar sosteniendo ahí la toma? La verdad es un momento nostálgico porque esta es como mi segunda casa y que nos saquen así como ladrones me da por la pelota. Pero bueno, es así y bueno, la lucha seguirá afuera. Uh-huh. Esta es una instancia más y la lucha la seguiremos afuera, pero bueno, sí, un bajón terrible. Bueno, seguramente la lucha seguirá afuera si es que lo sacan. Che, te mandamos un abrazo gigante y bueno, estamos aquí transmitiendo en vivo, apoyándolos como fue durante todo el conflicto y lo seguiremos haciendo donde ustedes decidan. Te agradecemos mucho. Sí. Bueno, y una cosa más, está muy bueno lo que están haciendo de difundir a través del propio Facebook y de tomar la comunicación en manos propias. ¿Lo tenían charlado o le agarró a uno y se puso a difundir ahí? No, teníamos todo charlado, todo diagramado lo que íbamos a hacer de si venían a reprimir o no, estaba todo hablado con las organizaciones afuera, así que no, nosotros queremos sacar a los compañeros íntegros de acá, porque la lucha afuera seguirá y lo queremos a todos enteros. Uh-huh. Así que te agradezco mucho el espacio que nos das y gracias por el aguante en estos 82 días de toma. Bien, dale, un abrazo grande, che, muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, hemos charlado con uno de los delegados de AGR Clarín, con Gustavo Castillo, y ahí se lo notaba, ¿no? Con toda la congoja de saber que esta decisión que han tomado, que es de, en la medida que no haya represión afuera, bueno, lamentablemente ceder el paso y seguir la lucha desde afuera, ¿no? No somos un ejército, somos laburantes, pero a la vez queremos defender. Dejó un montón de frases muy fuertes. Sí, ¿no? Hay una que subrayé yo, es algo terrible que para desalojar laburantes vengan con ametralladoras, porque marcando el tipo de armamentos que están usando actualmente las fuerzas de inseguridad para los laburantes, ¿no? Volvemos a tomar sonido desde la misma transmisión que están haciendo los trabajadores de AGR Clarín. Y nosotros estamos aquí en Radio La Retaguardia dándote un pantallazo de todo, de lo que están emitiendo los trabajadores de Clarín, de AGR Clarín, lo que está, lo que dijeron los abogados, lo que acaba de decir un delegado que acaba de charlar aquí, que nos ha contado el panorama y que más o menos nos deja una idea de lo que va a suceder, ¿no? Más allá de que él dijo que está pendiente que se haga una asamblea, ahora mismo está una delegación policial junto a los trabajadores de AGR que lo que están haciendo es, bueno, recorrer la zona y constatar que las máquinas están en perfecto estado, ¿no? No vaya a ser cosa que después ingresen, saquen fotos y digan, che, miren cómo dejaron los vándalos las maquinarias, ¿no? Recordamos que ahí hay maquinarias que valen millones y millones de dólares, que son capaces de producir. Hay una de las máquinas que es la máquina más rápida de la Argentina, digo, la que saca más copias por minuto, y los trabajadores, imagínate que la viva, las luchas de los trabajadores que sacaron hace poco, la sacaron con otra máquina, con una segunda máquina, no con esa, ¿no? Con la de repuesto, con la lenta. Mucha gente se pregunta por qué los trabajadores de AGR Clarín no se constituyeron en cooperativa y no son una fábrica recuperada. Bueno, alguna vez lo charlamos con Pablo Viñas y él lo explicó claramente. Esto no es un caso de una fábrica tradicional que el dueño la cierra y los trabajadores lo que hacen es constituirse en cooperativas, quedarse con las máquinas, llamar a los clientes y a los proveedores y seguir generando ese circuito, con algunos que aceptan seguir y otros que no aceptan seguir, pero con algunos clientes que aceptan seguir, siguen, ¿no? Bueno, aquí la situación es diferente, porque AGR Clarín claramente trabaja solo para el Grupo Clarín, digamos. Es una planta que produce solo materiales para el diario Clarín. Y si el diario Clarín decide cerrarla, obviamente perdiste el cliente, digamos, ¿no? Está claro. Y no se consiguen otros. Que no, y para ese tipo de maquinarias es como muy complicado. Para ese volumen de trabajo. Es como arrancar de cero. Es algo que, a ver, se podría haber hecho. Pero digo, no es la misma situación de cualquier trabajador, de cualquier fábrica recuperada, ¿no? Es una situación distinta. Porque esta es una fábrica que produce para un solo cliente, que es el dueño de esa fábrica, ¿sí? No producía para afuera. Entonces había como que hacer un laburo muy difícil de sostener con grandes empresas, porque imagínate al Grupo Clarín diciéndole a esos posibles clientes, che, si producen con estos, imagínate lo que te podemos llegar a hacer, ¿no? Lo que ha hecho Clarín durante todos estos años, sin dudas. Bueno. Ahí avanza la policía. ¿O era una moto? No, era una moto con problemas de motor. Sí. Era una moto con problemas de motor. Bueno, allí lo que uno ve es, a través de la señal que generan los trabajadores de AGR, es que la policía está en el mismo lugar que estaba antes. Hay muchísima presencia policial de infantería. Y seguramente vamos a tomar contacto otra vez con móviles desde el lugar en esta transmisión que estamos realizando a través de La Retaguardia. Retaguardia Radio, transmisión especial en vivo. Muchas gracias. Bueno, Kat, sigue igual el panorama, aparece de la misma manera, ¿no? Todavía están allí tomando registro fílmico adentro de la fábrica de lo que está, del estado en el que están las maquinarias, y los trabajadores de AGR Clarín permanecen en el lugar todavía. Cuando termine esa revisión, digamos, que está siendo registrada tanto por la policía como por los trabajadores, lo que van a hacer es una asamblea en la que van a decidir qué van a hacer los trabajadores, ¿no? Qué determinación van a tomar, aunque en la charla con Castillo, digamos, y en su congoja, me parece que algo se dejaba entrever también, ¿no? Incluso en sus palabras algo se dejaba entrever sobre cuál va a ser la posición de los trabajadores, que no van a aceptar que se reprima a la gente que está afuera del lugar. Da para pensar que después de lo que sucedió ayer haya algún tipo de represión. Digo, no claramente no hay que ser muy visionario para darse cuenta de esto, porque el día de ayer ha sido un día muy duro en el que, de alguna manera, el gobierno nacional ha probado qué costo político le podía traer reprimir un piquete que estaba a 15 minutos de levantarse, ¿no? Como el de la Panamericana y 197. Porque recordamos que ayer se había planteado que los trabajadores habían planteado que a las 10 de la mañana levantaban los cortes para dirigirse al obelisco. Eso estaba claro, se lo dijeron a la policía, a la gendarmería en el lugar, estaba Bursaco en el lugar. Sin embargo, liberaron un carril y, sin embargo, decidieron reprimir a las 10 menos 20. ¿No? Con lo que claramente necesitaban reprimir para probar un poco qué impacto tenía eso, y el impacto parecería ser positivo, ¿no? También no ha sido un costo muy grande el que pagó el gobierno por la represión. No, incluso hay mucha gente que ha hablado abiertamente a favor de esa represión y de lo feliz que se siente de ver cómo golpean a otras personas, especialmente a trabajadores que le suelen tener asco a los trabajadores. Entonces, bueno, todo lo que sea trabajador también se lo asocia a determinados grupos, y esos grupos, como son malos, está bien que les peguen. Aparentemente ese es el razonamiento que usan algunos de los que salen a hablar a favor. Y también quería algo que me sorprendió y que no hacía mucho que no veía, particularmente acá, eran las columnas que marchaban por acá, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, rodeadas de cordones policiales, de un policía cada un metro, con palos o con escopetas, incluso policías que no portaban identificación visible, que ese es un tema que ya viene hace años con muchas variantes, porque alguna vez nos enteramos, gracias a noticias que había de casos que se daban, que por ejemplo en Capital Federal la Metropolitana tenía la orden de tener siempre visible su identificación, también la federal, no así las policías de las provincias, y luego con el invento ese del ex gobernador Scioli, de las policías municipales, que parecía que no necesariamente tenían que tener identificación. Bueno, la nueva policía de la ciudad aún no está claro si tiene la obligación de llevar una identificación con el nombre y el grado, cosa que ayer en los cordones policiales que rodeaban a las columnas, de una manera bastante intimidante, porque no estamos hablando de columnas de trabajadores que estaban rompiendo todo, sino que estaban marchando, y rodearlas así con muchos efectivos era al menos algo como una intimidación. Pero aparte de la intimidación, ver que esos efectivos no tenían ningún tipo de identificación, que ya lo hemos visto en otros casos de represión, en marchas, en donde al digamos, el personal que participa de la represión, que golpea cuando no debe, o que te dispara balas de goma o de plomo cuando no debe. Recordemos que hay un juicio pendiente al superministro Lombardi por haber enviado a reprimir con balas de plomo, que casualmente se va estirando cada vez más la fecha. Bueno, no vamos a desviarnos del tema, pero eso básicamente es lo que estoy viendo mucho en estos días y que particularmente asusta. Claramente. Vos sabés que, a propósito de lo que veníamos escuchando antes de comenzar esta transmisión, que estábamos escuchando la repetición de anoche de la emisión de Horario Público, uh-huh, programa en el que participa Víctor Basterra, sobreviviente de la ESMA, que viene calificando hace varios programas al gobierno de Macri como un gobierno de ultraderecha. Y yo le preguntaba, digamos, si esto lo veía en proyección, si él decía que era un gobierno de ultraderecha en proyección, o si él creía que ya era un gobierno de ultraderecha. E incluso le hablé de fascismo en el medio, y él hizo una distinción muy importante, era justo lo que estábamos escuchando y lo cortamos, por uh-huh, eso lo quiero completar. Él hace una distinción de por qué le dice un gobierno de ultraderecha y no un gobierno fascista, porque sostiene, yo estoy de acuerdo con él en eso, que los fascismos tienen un costado popular, ¿no? Uh-huh. Digamos, si vos te fijas, los regímenes fascistas, sí, en Italia, en Alemania, han tenido un gran arraigo popular, justamente porque tienen un costado populista, derecha, uh-huh, pero populista. Y la ultraderecha, en cambio, es como más descarada. Antipopular, ¿no? Antipopular. Exacto, es descarada. Sí. Avanza sin dar ninguna concesión a las clases populares, ¿no? Hay que pegarles a todos. Exacto, hay que pegarles a todos, hay que sacarles todo a todo. Uh-huh. Que vayan a trabajar. Hay que poner en claro quiénes son los poderosos y quiénes no. Digamos, quién tiene el poder, queda, uh-huh, más claro que nunca. Agarren una pala. Y eso genera, claramente, lo que él decía, un proceso gradual, uh-huh, de imposición de políticas de ultraderecha. Uh-huh. Y me parece que se ve claramente en el sentido de que hay un recrudecimiento, una profundización de todo lo que es represión y avance sobre espacios que los trabajadores han obtenido o sobre espacios recuperados en el 2001. Digamos, hay como un avance sobre eso, sobre todas esas cosas, que tiene que ver con que, bueno, van probando, lo que no es pueden avanzar. Como decía el ministro Bullrich, ¿no? Prueban con 20, una que va para atrás, mientras tanto siguen avanzando con otra. Exacto. Es una táctica bien reconocible. Una táctica de prueba y horror, ¿no? Sí. Sería. Bueno, no es prueba y error en este caso, sino que es prueba y horror. Lo que estás escuchando de fondo es el sonido de la fábrica, lo están generando a través de su Facebook los mismos trabajadores de AGR Clarín. Se ve bastante gente, uh-huh, allí, se ve por supuesto mucha presencia del Partido Obrero, que fue a partir de la pertenencia de Viñas al Partido Obrero quien más ha sostenido la política a llevar adelante. Alguna vez charlamos con otros trabajadores que no pertenecían de la comisión interna, uh-huh, que no pertenecían al Partido Obrero, sobre esto, y nos decían que Viñas es el único de la comisión interna que pertenece al Partido Obrero, todos los demás son trabajadores sin pertenencia política y que, sí, política partidaria, ¿no? Estamos, uh-huh, hablando, y que siempre el Partido Obrero había sido como muy respetuoso de las decisiones colectivas, ¿no? Eso es lo que decían los trabajadores en algún momento. Y este sonido es el que están generando ellos a través de la decisión de tomar también la comunicación en mano, uh-huh, propia y emitir a través desde el Facebook. Esas noticias no son las que más se difunden, porque generalmente con que haya uno que pertenece a un partido ya pareciera que es suficiente como para condenar una lucha de trabajadores. En este caso, que los mismos integrantes de la comisión interna lo aclaren, está muy bien. Uh-huh. Guardia Radio. Transmisión especial. Bien, ahí estamos subiendo ahora mismo una foto. Esperá que le estoy escribiendo el epígrafe en el Facebook de la Retaguardia. De la Retaguardia, donde se toma registro de lo que está ocurriendo adentro de la fábrica ahora mismo. Y es que. Esperá que escribo mientras. Sí. Sí, bueno, repasamos lo que tenemos hasta ahora. Entraron junto con la policía los trabajadores, permitieron que entrara la policía con sus propias cámaras para hacer un chequeo filmado y fotográfico de que las máquinas están bien, que generalmente el primer ataque que recibían los trabajadores al estar tomando la fábrica era que iban a romper todo. Romper las máquinas que son muy valiosas, recién hace unos instantes en esta misma transmisión decíamos que son máquinas muy costosas, máquinas de un valor incalculable por la velocidad que tiene de impresión, velocidad de trabajo, de tirar copias por minuto, que es una máquina que no cualquier máquina lo hace, el trabajo ese. Lo que había pasado era que llegó la policía, que leyó la orden de desalojo. Pero previo a eso, los trabajadores pidieron y exigieron de alguna manera que entraran tanto los representantes de la justicia o de la policía con los trabajadores, con cámaras, para fotografiar todo, para tener una constancia del estado en que se encuentran las instalaciones y las máquinas. Ahí está, ahí. Creo que más o menos lo resumí. Sí, está re bien. Y ahí lo subimos, ¿eh? Ahí te fijas en la... Facebook La Retaguardia. En el Facebook de La Retaguardia y vas a acceder a ver la foto en la que se ve a la policía y a los trabajadores en la tarea de hacer una especie de inventario de las maquinarias. A ver, la situación es la siguiente. Si no se arma ningún bardo con la gente que está afuera, la devolución de la fábrica, no sé cómo decirle, digamos, la salida de los trabajadores, vamos a decirlo así, que no, por lo menos nos resulta más simpático, la salida de los trabajadores de AGR Clarín de la fábrica va a ser pacífica. Sí, el problema es qué pasa si se genera algún tipo de situación con la gente que está allí en el lugar, ¿no? Esa es como la gran duda, ¿no? Que esperemos que no. Yo hace unos instantes que comentaba eso, de que era una provocación ir rodeando columnas en el día de ayer en las marchas con policías a menos de medio metro de distancia. Es como que se te acerca la policía con palos, con escudos a medio metro, y un poco es una provocación, algo intimidante. El miedo es que ese procedimiento se dé ahora afuera de la fábrica, en donde están manifestando, y pueda llegar a darse un roce, que esperemos que nadie caiga en esas provocaciones. Claro, claro. Porque bueno, vemos que vienen con palos, con la cara tapada, sabemos que son violentos, ¿no? Porque andan siempre con los que vienen con palos, con la cara tapada, sí. Lástima que a veces tienen también esos escudos, que tienen escuditos de alguna institución pública. Pero lo que esperemos que ninguno de los manifestantes caiga en una de esas provocaciones. Hay que tener mucho cuidado porque, bueno, en este momento todo es muy delicado. Mientras esperamos a que lleguen las abogadas con las que hablamos hace un ratito, que lleguen a la fábrica, ellas venían desde el juzgado. Bueno, allí tenés el sonido de los trabajadores de AGR desde la fábrica, desde adentro y desde las afueras, donde están emitiendo a través de el Facebook que han creado a partir de este conflicto que comenzó hace más de 2 meses y que los hizo sostener una toma de la fábrica. Todo indica que hasta el día de hoy, ¿no? Si llegamos a esta instancia de que la policía haya entrado a constatar cómo están las máquinas, es bastante difícil suponer que pueda suspenderse el desalojo, ¿no? Y en todo caso lo que resta saber es de qué manera se va a realizar ese desalojo, si va a haber algún tipo de resistencia física o si la resistencia va a continuar por otros caminos. No están en duda que la resistencia va a continuar, que el conflicto difícilmente se termine aquí, ¿no? Seguramente entrará en la vía judicial porque Clarín va a tener que hacer algo con estos trabajadores y si no los va a reincorporar, bueno, tendrá que indemnizarlos, que es algo que los trabajadores hasta aquí, los que permanecieron en la planta, cerca de 300, no habían aceptado porque lo que querían era justamente recuperar las fuentes de trabajo. Bueno, vamos a volver a comunicarnos allí con los trabajadores de AGR. Lo vamos a hacer nuevamente con Gustavo Castillo. Ya hablamos con él hace un ratito, pero vamos a volver a hacerlo para ver cómo está la situación ahora. ¿Qué haces, Gustavo? ¿Cómo estás? Fernando y Catriel de vuelta contigo. ¿Cómo va? Hola, Fernando. Y bueno, comentarte que siguen recorriendo las instalaciones porque es un predio muy grande para constatar el estado de las máquinas con cámara de la policía y las nuestras. Un legislador porteño, Marcelo Ramal, adentro, acompañando la recorrida. Y bueno, esperando a que terminen de recorrer y constatar el estado de las máquinas. Y bueno, acá concentrados en mucha gente afuera, todos sabemos que el aparato represivo, estamos todos rodeados, ya la planta está toda rodeada de gendarmería, policía federal, y bueno, es inminente, ya cuando termine acá, supuestamente ya se estarían las condiciones dadas para el desalojo. ¿Ustedes han charlado con la gente afuera a propósito de lo que han resuelto en la asamblea? Sí, ya está todo hablado. Desde el domingo pasado, que fue la primera vez que nos llegó una noticia certera de desalojo, de que había cuatro cordones, nosotros somos una agrupación, la Lista Naranja Gráfica, que pertenece al Partido Obrero, tenemos cuatro cordones del Partido Obrero haciendo de de seguridad para que no haya ningún grupo que quiera venir y hacer desmanes, porque no, nosotros no queremos desmanes, queremos sacar a todos los compañeros acá íntegros, porque la lucha de acá no termina, la continuaremos afuera, y por eso necesitamos a todos los trabajadores completos, en estado de salud, y bueno, estamos en instancias ya definitivas, que ya nos van a desalojar, y como la policía vino con el protocolo, nos leyeron la orden de desalojo, mientras ellos nos repriman, nosotros no vamos a cometer ninguna locura, porque nosotros somos un grupo de revolucionarios que va a prender fuego todo. Nosotros queremos volver a laburar y bueno, eso es lo que tenemos decidido, que si no, ellos nos reprimen, nosotros vamos a salir por la puerta grande como entramos ese día. Che, ¿cómo fue esa última asamblea que realizaron en la que decidieron esto? Bueno, esa asamblea fue el domingo previo al desalojo, al lunes a las 5, teníamos precisiones de que iba a haber un desalojo, convocamos a todas las organizaciones sociales, políticas, derechos humanos, acá afuera había 1.500, 2.000 personas, y creemos que por eso se retrasó la ejecución. Y bueno, esa asamblea duró 4 horas, donde tiramos todas las posibilidades de que podía pasar. Y bueno, ya está todo votado en la asamblea, lo que vamos a hacer, y todo dependiendo de cómo accione las fuerzas represivas. Claro. Depende de ellos si va a haber represión, no de, de ustedes. Claro, nosotros vamos a acatar si ellos vienen por las buenas, como en el protocolo, nos dan los tiempos, nos garantizaron que iba a haber filmaciones de las máquinas, todo eso, nosotros saldremos tranquilos. Si ellos llegan a reprimir, bueno, será otro el concepto de la desocupación. Claro. Bueno, te dejamos seguir ahí, y en todo caso, si no te molesta, volveríamos a contactarnos más tranquilos cuando estén ya fuera de la fábrica. ¿Vos estás adentro ahora? Sí, yo estoy adentro. Estás adentro. Es un lugar gigante. Vos decías, es mi segunda casa. Es mi segunda casa, porque hace 82 días que estamos acá, compartí muchos momentos con mis compañeros, a los que considero una familia. Y sí, me da una nostalgia terrible porque, bueno, sabíamos que iba a pasar en algún momento, pero son emociones que se encuentran en estos momentos. ¿Cuánto hace que sos trabajador de AGR Clarín? Hace 20 años. ¿20 años? Sí. Sí, hace 20 años. Sí. ¿Y cómo fue que entraste? No, yo entré, mandé un currículum porque yo soy técnico electromecánico. Y bueno, entré a una rotativa, comencé desde abajo, después en el 2010 intentamos armar una comisión interna de la granja gráfica, no pudimos, en el 2011 logramos formar una interna, y es la interna que está hasta ahora. Y fue muy duro desde el principio, haciendo asambleas afuera, después fuimos avanzando en el terreno. Antes no se respetaban paritarias, no se respetaba, había polifuncionalidad, y bueno, gracias a la organización todo eso se pudo contrarrestar y estábamos muy bien organizados, y las paritarias sacábamos arriba de la paritaria de lo que firmaba el gremio, nosotros sacábamos sumas arriba de eso, y bueno, siempre tratando de unir al taller, y bueno, por eso quedó un conjunto obrero muy importante que siguió resistiendo hasta el final, y bueno, como te vuelvo a repetir, la lucha continúa afuera, si la tenemos que continuar afuera. ¿Qué son las máquinas para vos? Son monstruos. Imagínate un barco, son barcos. Son rotativas inmensas que valen millones y millones de dólares. Las instalaciones... No tendría un valor, es incalculable el valor de esta empresa, los generadores que tiene, las máquinas, los equipos de refrigeración, es algo monstruoso. Esto no puede cerrar. Esto sabemos que cuando termine esto van a querer reabrir con gente precarizada, y lo que buscan ellos es barrer con la organización gremial del taller y la unidad de los compañeros y, claro, bueno, tomar gente precarizada. Como ya hicieron alguna vez con Pablo Yonto, por ejemplo, en el diario Clarín, ¿no? Claro, en el diario pasó lo mismo. Bueno, acá apuntan a eso, apuntan a eso, y bueno, a resistir hasta donde nos dé el cuero, y tenemos el cuero curtido, así que le va a costar bastante, pero la vamos a pelear hasta el final. Cuando decís la vamos a seguir afuera, ¿te referís a lo judicial? Posiblemente armemos una carpa en cercanías de la empresa y hagamos asambleas ahí y haremos acciones. Ya que estamos afuera, podemos ir a distintos lados, al ministerio, al sindicato, a la CGT, donde sea necesario, para tratar de que nos busquen una solución y nos devuelvan nuestro puesto de trabajo, que es lo único que queremos. Mucha gente se preguntó por qué ustedes en este proceso de estos meses no conformaron una fábrica recuperada. Nosotros lo explicamos recién porque lo charlamos alguna vez con Viñas, sí, pero estaría bueno, me parece, volver a contarlo. Sí, mira, armar una cooperativa con las dimensiones de esta planta, encima ya estamos sin energía eléctrica, nos habían cortado la energía, la revista la pudimos hacer haciendo arrancar los generadores, gracias a que recibimos donaciones de gasoil, compramos el papel, compramos la tinta y pudimos hacer nuestra primera revista, pero para una cooperativa es una empresa demasiado grande que no estaría al alcance de que los trabajadores la pongan en funcionamiento, solo que el Estado intervenga y se haga cargo de los gastos, que son muchos. Pero bueno, es así, básicamente no vemos la posibilidad de una cooperativa, pero no la descartábamos. Si el Estado intervenía y quería buscar una solución, era una alternativa. Pero eso no pasó. No, el Estado ausente completamente, el Ministerio nos dio la espalda desde la primera semana, ya nos dio la espalda, cerró la causa dándole la razón al Grupo Clarín de que esto era un cierre legítimo, que la empresa estaba, como que avalaba a la empresa hacer lo que hizo, despedir a todos los compañeros, indemnizarlos y listo, se terminó el tema, pero eso no es así. Hay 380 familias que quedaron en la calle y bueno, vamos a pelear hasta el final. ¿Qué está pasando ahora allí, Gustavo? Y no, está cada vez hay más gente afuera, están terminando de hacer la recorrida con las cámaras y bueno, ahora cuando salgan ya veremos lo que hacer, y pero sí, es inminente que estemos afuera dentro de un rato. Bien, bueno, te mandamos un abrazo y te molestamos más tarde. Listo. Gracias. Gracias a vos. Hemos charlado con Gustavo Castillo, él es delegado de AGR Clarín y es también de la Naranja. Es también de la Naranja, de la interna gráfica que tiene pertenencia al Partido Obrero. Y eso que estás escuchando ahora es el sonido que los propios trabajadores están generando, también dando cuenta de esta idea de que la comunicación tiene que estar en manos propias, ¿no? Y habiendo entendido que no iban a tener, lo entendieron claramente en este último proceso, allí de la toma de la fábrica, que los medios tradicionales no están para acompañarlos precisamente, ¿no? No es eso lo que en general persiguen cuando van a través de sus medios a contar una noticia. Bueno, si nos estás escuchando desde algún lugar que no sea la ciudad de Buenos Aires, hay viento en la ciudad y por eso se está generando este sonido, este soplido en la comunicación que están entablando los compañeros de AGR allí en el lugar. La policía todavía permanece afuera, salvo una pequeña comisión. Nos volvemos para AGR Clarín. Recién comentaba allí el compañero trabajador de AGR que estaba el legislador porteño Marcelo Ramal acompañando lo que es la revisión que está haciendo la policía de las maquinarias. Lo tenemos en línea a Ramal. Ramal, ¿cómo va? Aquí Fernando Tevele y Catriel Fernández, estamos en transmisión de La Retaguardia. ¿Cómo le va? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Efectivamente, estamos acá en el interior de la planta. Acá se acordó, ¿no es cierto?, que antes de cualquier medida se hiciera una inspección integral de la planta, que se pueda verificar que está todo en perfectas condiciones. Bueno, y la condición que pusieron los trabajadores es que haya, además de los de las filmaciones de la policía, una filmación por parte de un cineasta de una organización popular, junto con dirigentes políticos y derechos humanos que estamos en este momento participando de esta recorrida. Está la doctora Verdú conmigo, de Correpi, y bueno, estamos en este momento en esa tarea. Afuera les puedo asegurar que hay un verdadero ejército. La presencia, es decir, se ha destinado a asegurar la voluntad de Mañeto y del ministro Tiaca, un despliegue de efectivos que creo que pocas veces se ha reunido en la ciudad de Buenos Aires. Si nosotros no pedíamos mediar y tener un diálogo con estas fuerzas, creo que venían sobre la planta sin ningún tipo de miramientos, y sobre sus trabajadores, por supuesto. Es decir, que han sido los trabajadores y ustedes que los vienen acompañando los que han decidido y han hablado con la fuerza de seguridad para que no repriman como ayer. Exactamente. Y bueno, acá se va a terminar con esta recorrida. Y bueno, ya les digo, la situación acá, por supuesto, es muy difícil, porque la presencia represiva, intimidatoria, incluso con armas de fuego. Hemos pedido la condición que hemos puesto que han puesto los trabajadores, nosotros los estamos acompañando, es que para hacer esta recorrida previa, las fuerzas con armas de fuego debían retirarse, y así lo hicieron. Se corrieron 300 metros del lugar, porque indudablemente ya hay un peligro sobre los compañeros que están acá y sobre los manifestantes. Bueno, Ramal, una última pregunta. Yo sé que quizás no sea el momento, pero como actor político y como legislador, la ocasión que ha elegido el gobierno de Macri para ir contra AGR, en el contexto de lo que se viene dando, de lo que fue el paro de ayer, ¿qué lectura política tienen de eso? Bueno, creo que quiere llevar fotos al foro empresarial y a sus miembros, ¿no es cierto?, los que estaban ayer allí en Puerto Madero. Quiere demostrar autoridad, pero la autoridad no es para la creación de puestos de trabajo ni para sacar al país del pantano, sino para dejar, como en este caso, a 400 compañeros sin trabajo. Claro. Bueno, Ramal, le agradecemos el contacto. No, gracias a ustedes por el llamado. Chao. Bueno, hemos charlado entonces, gran laburo de Catriel en la producción, con Marcelo Ramal, legislador porteño del Partido Obrero, del FIT, que está allí en el lugar participando de la revisión que están haciendo los trabajadores. Junto con María del Carmen Verdú, de Correpi, y la policía. Exacto, y la policía. Una cosa importante, lo quiero decir ahora, previendo lo que pueda suceder. Cuando hay gente de organizaciones que se acerca a los conflictos, suele decirse que se va en apoyo de los trabajadores, pero también cada organización tiene su lectura de la situación. Esto ya pasó en la Sala Alberdi. Digo, no vaya a ser cosa que se repita ahora en AGR. Los trabajadores han tomado una decisión, que es salir y continuar la lucha por otros caminos e intentar que no haya violencia de parte de las fuerzas de seguridad, que están siempre atentas y prestas a ser violentas, ¿no? Pero no hay que descartar que algún integrante de alguna organización o algún militante suelto no le importe lo que los trabajadores han decidido en asamblea, y quieran hacer su propio juego, y que ese propio juego, o que quieran hacer lo que ellos creen que hay que hacer, que digo, después en todo caso discutimos si es lo mejor o no es lo mejor, pero los trabajadores han tomado una decisión, y aquí es donde las organizaciones tienen que decidir si hacen lo que los trabajadores decidieron o si se cagan en lo que los trabajadores decidieron y arman su propio juego y hacen lo que ellos creen que hay que hacer. Eso lo vamos a saber en instantes, nada más, cuando los trabajadores salgan, y veremos si hay, digamos, algún incidente en el lugar. Si no lo hay, será por dos razones: porque los trabajadores lo decidieron así y porque la policía aceptó lo que los trabajadores decidieron, cosa que es poco habitual, por cierto. Pero también hay que estar atentos a que la policía no inicie, digamos, una represión con cualquier excusa, sea válida o no sea válida. Nosotros, por supuesto, pensamos que nunca es válida ninguna excusa para la represión de las fuerzas de seguridad, pero también sabemos que muchas veces no se llega a leer que uno le termina dando excusas a las fuerzas de seguridad para reprimir y avanzar sobre las personas de manera violenta, cosa que tanto le gusta hacer. Volvemos a escuchar sonido de AGR, ¿te parece, Carlos? Tengo noticias que no le van a sorprender a nadie. Esto no está saliendo en ningún medio de los tradicionales. Me dice alguien, ya no sé de dónde, porque la verdad es que está por allí circulando por 80 WhatsApp, no sé, tengo WhatsApp, Facebook abierto de todos lados. Alguien me comentaba que que efectivamente es así. Espera que nos ordenamos un poco y seguimos transmitiendo transmisión especial de La Retaguardia. También estamos saliendo por la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos que integramos desde La Retaguardia. Guardia Radio. Transmisión especial. En vivo. We'll be right back. bueno, con mucha dificultad, pero se la está escuchando a la compañera de Viñas, una de las integrantes de lo que se dio a llamar Las Leonas. Se escucha realmente muy mal la señal que están generando los trabajadores allí. Así que vamos a hacer lo siguiente, vamos a intentar nosotros ahora comunicarnos con ella y con otros actores que estén por allí para poder tener el testimonio de las mujeres que han sido tan importantes. El oficio gráfico es un oficio que en general hasta aquí por lo menos ha sido para los varones, ¿no? Por eso los trabajadores de AGR Klein son todos varones íntegramente, no hay ninguna mujer. Uh-huh. Había en las cargos gerenciales, digamos, pero no son los que participaron de la toma. Entonces las mujeres de los trabajadores tomaron un rol protagónico en el apoyo, en el bancar, en el sostener, en el estar ahí afuera, en participar de las movidas, en hacer movidas de difusión. Y bueno, ha sido muy importante el rol que han cumplido para sostener este conflicto, que es uno de esos conflictos que, más allá de la definición que va a tener, que obviamente no es la que nosotros esperábamos, sin dudas es un conflicto que va a quedar ahí en el recuerdo cuando pasen los años, ¿no? Vamos a escuchar otro testimonio, otra voz. Creo que nos va a servir sobre todo esta voz. No sé si suma información. La información ya está dada, ¿no? Los trabajadores han decidido en asamblea salir de la fábrica. Si es que no se produce ningún incidente, lo van a hacer de manera pacífica y van a continuar la lucha de otra manera. Pero, a ver, aquí lo tenemos a Uri, que es uno de los trabajadores de AGR. Espérate. Ahí va. Bueno, acá estamos en un desalojo inminente. Ahora están la policía, legisladores porteños adentro, recorriendo las plantas con cada uno con su cámara para constatar el estado de las máquinas. Y bueno, estamos esperando que termine la recorrida, ya que la empresa es muy grande. Y queremos que se constate que está todo en perfectas condiciones, porque nosotros somos laburantes y queremos conservar nuestras máquinas para volver a trabajar. Lo único que queremos es la reincorporación. Vos fíjate allí, ¿no? Porque aquí hay un claro mensaje de los trabajadores, digamos, intentando evitar generar ellos incidentes. Uh-huh. Y hay que ver cómo llega este mensaje a esa sociedad que en general habla de los encapuchados, de los que no quieren laburar, de los que van por el chori a las movilizaciones, que son todos kirchneristas, sean kirchneristas o no. Uh-huh. Bueno, este consenso social que se ha construido a través de los medios tradicionales de comunicación, que el macrismo apoya también, digamos, de que los que no son del PRO no queremos trabajar, digamos. Los que es no una son... forma de polarizar, o estás con nosotros, claro, o contra nosotros, como hacían algunos otros a veces, ¿no? Exacto, es una estrategia de cuando vos tenés poder, elegir uh-huh. con quién querés antagonizar, y así como el kirchnerismo construyó a Macri como oponente, podrían haber uh-huh. elegido a Massa, sin embargo hablaban de Macri, de Macri, de Macri, de Macri, lo construyeron como oponente, porque eso los ayudaba a polarizar, y como sucedió finalmente, mucha gente que no terminaba de comulgar con el kirchnerismo terminara apoyándolos o votándolos uh-huh. por el miedo a Macri. Ahora el macrismo está haciendo lo mismo a la inversa, ¿no? Y se vio en la marcha del 1A claramente. Digamos, hoy si el gobierno de Macri llama a una movilización a favor del gobierno, Yo no sé si va la gente que fue el 1A. El 1A la gente fue a un acto antikirchnerista, uh-huh. no a un acto macrista, ¿no? Exacto. Porque lo que los une por ahora no es tanto la simpatía por el gobierno, sino el anti. Sino uh-huh. el antikirchnerismo. Y el gobierno está haciendo tan mal las cosas, incluso para ese sector de la población, que empieza a verlo a Macri como un lento, como un poco despierto. Bueno, empieza a ver cómo es, ¿no? Claro. Bueno, ahí se ve de manera clara cómo preferirían otra cosa, pero cualquier cosa antes que el kirchnerismo, ¿no? Uh-huh. Por estar acompañándonos a través de laretaguardia.com.ar. Quizás nos estés escuchando también a través de la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos que integramos, rnma.org.ar. Obviamente que pensamos que la voz de los trabajadores, y siempre pensamos eso, que lo que generan los trabajadores es materia principal. Nosotros somos de los que pensamos, de los que hemos construido comunicación popular hasta aquí, pensando en que es importante que los trabajadores entiendan que tienen que tener la comunicación en propias manos y que tienen que generar su propia información. Por eso estamos también emitiendo lo que los trabajadores de AGR Clarín están dando a conocer a través de su Facebook, pero también sabemos que desde nuestro lugar podemos dar otro tipo de información que te sirve para entender lo que está pasando, ¿no? Y allí hemos tenido el testimonio de Gustavo Castillo, con quien hablamos dos veces en dos momentos diferentes, delegado de AGR Clarín, contándote lo que está pasando, y hemos tenido primero la posibilidad de charlar con una de las abogadas que fue al juzgado como último intento para intentar justamente frenar el desalojo. Me estoy refiriendo a Verónica Quinteros. Con ella empezamos la transmisión, con Verónica Quinteros, integrante de Liberpueblo, de uno de los organismos de derechos humanos que se acercó al juzgado junto a Apel. Y también es cierto que hemos escuchado aquí a Marcelo Ramal, el legislador porteño. Es decir, que hemos acercado voces que acompañan la voz de los trabajadores, de lo que ellos están emitiendo a través de su propio Facebook, ¿no? Y que nosotros estamos escuchando aquí cuando ellos generan sonido. Por ejemplo, ahora. La policía se mantiene allí en su lugar. Alguien le debe estar diciendo, ¿no? Claramente que, bueno, que el acuerdo es no reprimir. Veremos si la policía lo respeta, porque también es cierto que la policía, digamos, le gusta, está preparada para estas cosas y bueno, si no tienen acción, quizás sientan que algo les falta, ¿no? Necesitan ellos oler sangre. Así que habrá que ver si van a respetar lo que se ha acordado. La policía leyó la orden de desalojo y van a aplicar el protocolo antipiquete. Es decir, les van a dar un tiempo para que desalojen el lugar. Y el acuerdo fue que lo iban a hacer de manera pacífica si la policía no reprimía a la gente que se acercó al lugar, ¿no? Y también habrá que pensar qué va a pasar, digamos, con la gente que se acercó al lugar y que no esté de acuerdo con que las cosas se hagan de esta manera, si van a respetar lo que los trabajadores han decidido o no van a respetar lo que los trabajadores han decidido. ¿Te parece, Kat, que escuchemos música? Porque venimos palo y palo. Yo no sé, me perdí. ¿A qué hora habremos arrancado con esta transmisión especial? 1:05. 1:05, bueno, listo, dale, 1:05. Entonces llevamos... Hora y media casi de transmisión. Y bueno, queremos poder tomar un mate, aunque sea, pero estamos aquí porque vamos a acompañar, como lo hemos hecho hasta aquí, incluyendo el día de hoy, pero no solo el día de hoy, a los trabajadores de AGR en esto que va a ser, todo indica, la salida del lugar, ¿sí? La salida del lugar. Van a dejar la fábrica, digamos, dando cuenta de esta orden de desalojo que llegó al día de hoy. Y lo van a hacer de este modo, ¿no? Bueno, esto es música también. Primavera, ningún otoño me fue muy bien. Yo me probé mil polleras, la vida entera me pregunté, ¿dónde es que empieza el futuro? ¿Dónde uno muere de pie? ¿Dónde aunque pases un trapo, lustre, zapatos te garpan bien? Mil amores, mil señores, que nos saquen a pasear. Mil amores soñadores, que te agranden la ciudad. Que no me rasguen. Tengan estos pies. ¿Dónde se rinden las penas? ¿Cómo se enjuaga el dolor? ¿Quién va a borrarme las huellas que me tatuaste en el corazón? Cuando se duerme la noche, ¿quién va a abrigarme mejor? Porque siempre los canallas se mueren menos que vos y yo. Mil amores, mil señores, que nos saquen a pasear. Amores soñadores que te agranden la ciudad, que no me rajen del barrio, que no me muerdan de a diez, que amargados calendarios no detengan estos pies. Mil amores, mil señores, que nos saquen a pasear. Mil amores soñadores que te agranden la ciudad, que no me rajen del barrio, que no me muerdan de a diez, que amargados calendarios detengan estos pies. Hay una calle más linda, hay un calvario mejor. Quiero un milagro esta tarde y no ser cobarde y pedírtelo. Mil amores, mil señores, que nos saquen a pasear. Mil amores soñadores, que te agranden la ciudad. Que no me rasquen del barrio, que no me muerdan de a diez, que amargados calendarios no detengan estos pies. Mil amores, mil señores, que nos saquen a pasear. Mil amores soñadores, La Retaguardia Radio. Transmisión especial. En vivo. Bueno, mucha gente conectada a esta transmisión especial. Te recordamos que, bueno, hemos estado charlando con los trabajadores, con Gustavo Castillo, en un par de ocasiones, y nos ha contado que, bueno, que se está realizando la se está realizando allí una revisión de las maquinarias por parte de la policía y que los trabajadores van a salir y continuar la lucha desde afuera. Eso es lo que han decidido en asamblea y esperamos nosotros al menos que las organizaciones que han acompañado respeten esa decisión de los trabajadores. Bueno, si te parece, Kat, nos vamos de vuelta para allí. Sí, estamos en comunicación con Rocío Salgueiro. Creo que nos está escuchando. Rocío, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? Rocío, ¿cómo estás? Aquí Fernando Tevela y Catriel Fernández en transmisión de La Retaguardia y de la Red Nacional de Medios Alternativos. Rocío es la compañera del delegado general de AGR Clarín, de Pablo Viñas, y bueno, es una de las integrantes de lo que hemos denominado, lo que ellas también han denominado, las leonas que han bancado este proceso de los laburantes. Bueno, contanos primero cómo está la cosa ahí ahora, actualizanos, porque hemos estado contando ya lo de la salida de los trabajadores cuando terminen la revisión. Sí, todavía está dentro la delegación que ingresó, que bueno, que integra policías, abogados, legisladores, y bueno, obviamente los trabajadores que están adentro. Todavía ellos están adentro, afuera habrá unas 500 personas de distintas organizaciones que vienen solidarizándose con la lucha de AGR. Estamos también un grupo de familiares y bueno, han montado todo un operativo de policía y gendarmería. ¿Cómo la están pasando sabiendo que el desenlace parece cercano y que no es el mejor? Y bueno, no estamos bien, porque obviamente no es lo que queremos desalojo, lo que queremos es la reapertura de la planta con los trabajadores. Pero bueno, estamos firmes también, una cosa que hablamos muchas veces con nuestros compañeros y entre las leonas, es que en el caso de que hubiera un desalojo cambia el escenario de la lucha, pero no es el final de la lucha. Vamos a seguir reclamando desde afuera la reapertura de la planta y el reingreso de los trabajadores. Sí, esto mismo nos decía también Gustavo Castillo, el delegado, uno de los delegados de los trabajadores, cuando hablábamos con él hace un ratito. O sea, como que han charlado mucho sobre esto de que quizás era una posibilidad que los desalojaran y seguir la lucha desde afuera. Y sí, imagínate que en el segundo día mandaron una represión. Con lo cual la hipótesis de un posible desalojo de la planta estuvo siempre. Pero bueno, estuvo también la disposición de sostenerla, de convocar el apoyo de todos los sectores, entendiendo también que no es una lucha aislada, AGR, sino que se da en un contexto más general donde está habiendo despidos, suspensiones, e incluso en el caso de AGR no es justamente por la crisis. Porque el grupo Clarín, es el grupo Clarín, pero además todas las publicaciones que se imprimen en AGR se siguen publicando. Entonces siempre tuvimos muy claro que esta es una maniobra que hace el grupo Clarín con el aval del gobierno para precarizar las condiciones de trabajo. Y en ese sentido hemos tenido la solidaridad de una cantidad de sectores que también lo entienden así. Si estas políticas pasan en una empresa como AGR del grupo Clarín, que queda para el resto de los trabajadores, que en muchos casos trabajan en forma informal o en empresas que efectivamente están en crisis. No, recién nos contaba también Castillo, bueno, y un poco lo decís vos también, que la resolución de la cosa va a ser que si la policía no reprime, los laburantes van a salir también de manera pacífica. Salirse de esta manera de la fábrica, ¿fue una discusión fuerte, fue una discusión importante o se pusieron de acuerdo rápido, por lo que vos sabés? Sí, yo eso no lo sé, porque las discusiones de los compañeros las tienen ellos en sus asambleas. Uh-huh. y lo que nos dicen es lo que ellos resuelven. Digamos, claro. Nosotras no intervenimos en sus debates, sino que son debates que tienen ellos y que ha sido la forma de organizarse en estos más de 80 días. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y vos tenés alguna opinión sobre eso, si te parece bien o no que dejen la fábrica y eviten una represión? Sí, lógico, acá nadie quiere sufrir una represión. Uh-huh. Nuestros maridos son trabajadores, no son una fuerza de choque, así que no queremos un enfrentamiento. Claro. Que obviamente sería muy injusto porque ellos son obreros y acá está la policía y la gendarmería armada con todo. Uh-huh. No nos vamos a enfrentar como un aparato, porque nuestros compañeros no lo son. Claro. Y nosotras tampoco, somos trabajadores. Claro. Entonces, obviamente, no queremos un escenario donde haya violencia. Rocío, ustedes están afuera esperando que se produzca la salida, primero de la delegación y después de los compañeros. Sí. Bueno, te agradecemos que hayas charlado con nosotros aquí hoy. No, gracias a ustedes por darnos un espacio y poder difundir. Y la seguimos, de la manera que ustedes decidan, estaremos allí acompañándolos a través de la retaguardia y de los medios alternativos y comunitarios que hemos estado cerca de la lucha. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, hemos charlado entonces con Rocío Salgueiro. Con Rocío Salgueiro, que es la compañera de Pablo Viñas, el delegado general de AGR Clarín, y es una de las integrantes de Las Leonas. Ella ya también lo comentó de esa manera. Bueno, ya no entiendo que, por lo menos por ahora, no sé si porque se habrán quedado sin batería o no, ahí están de vuelta los trabajadores transmitiendo en vivo, porque allí habían tenido seguramente un problemita técnico, ¿no? Consume mucha batería transmitir sí. A través de Facebook. Así que ahí están nuevamente, sépanlo, búsquenlo si quieren. Nosotros aquí les estamos dando una transmisión más integral, donde se escuche, por supuesto, lo que ellos están generando, y también escuchar estas otras voces que hemos ido escuchando. Te pasamos el limpio, hay mucha gente que se está sumando recién ahora, claro, la difusión a través de redes sociales y a través de WhatsApp se va haciendo de esta manera, ¿no? Como mucho más lenta. Entonces queremos volver a contar, disculpanos si vos estás desde el principio, pero queremos volver a contar cómo está la situación ahora, ¿sí? Uh-huh. Los trabajadores recibieron la notificación por parte de la policía de que iban a ser desalojados, tenían la orden judicial, el papel en mano, y el comisario se acercó y a través de la reja les dio a conocer, digamos, que los iban a desalojar, digamos, ¿no? Uh-huh. Los trabajadores ya habían decidido en una asamblea realizada el día domingo que si la policía intentaba entrar, ellos, en la medida que no reprimieran a la gente que estaba afuera acompañándolos, iban a dejar la fábrica y iban a continuar la lucha desde afuera, pero que a una orden judicial, digamos, no hay modo de oponerse. Vos podés poner el cuerpo y que te caen a palos y quizás hasta poner algún herido o algún muerto, o te sacan, digo, no hay términos medios, te sacan de cualquier manera, ¿no? Uh-huh. Entonces los trabajadores lo que decidieron es salir tratando de no generar una represión. Lo comunicaron hace un ratito a la gente de las diferentes organizaciones y a la gente suelta que se pueda estar acercando allí a la planta de AGR Clarín para acercarse y dar su solidaridad y apoyar. Les comunicaron que ellos van a intentar justamente no generar una represión y que si no había represión en las afueras, iban a dejar la fábrica y a continuar la lucha desde afuera. Alguien nos dijo por allí, ya no recuerdo quién, creo que Castillo, uno de los delegados, que una de las cosas que venían pensando es en realizar un acampe No sé si en la planta de AGR o en la planta de Clarín directamente, la distribuidora de Clarín en Cepita. Sí. Recordemos que en el medio de este conflicto hubo un par de bloqueos a la planta distribuidora de Clarín días domingos. En una de ellos se consiguió que el diario saliera muy tarde, ¿no? Y que no llegara a las provincias vía avión. Así que esa es la situación. Todavía está dentro la delegación policial, donde está también el legislador Marcelo Ramal, el legislador porteño, donde ahí está María del Carmen Verdú de la Correpi. Están filmando de ambos lados, de la policía y de los trabajadores, están filmando el procedimiento de relevar las maquinarias y de ver el estado impecable en que los trabajadores conservaron las maquinarias, y cuando eso termine van a salir. Este es el sonido que hay afuera. Es decir, ahora hay como un murmullo generalizado. No hay cánticos. Y están esperando a que salgan los trabajadores. Pero ya todos saben allí que los trabajadores han decidido salir de la fábrica, ¿no? Y me parece que, bueno, estará bueno quedarse hasta registrar ese momento, quedarse al aire, digo, de parte nuestra, para que ustedes puedan acceder a ese momento de la salida, que imaginamos que va a ser muy emotivo, y entendemos que va a haber un acto político seguramente también ahí afuera, ¿no? Sí, sí, bueno, al igual que en otras luchas, estar acompañando también sirve de alguna manera como para dejar testimonio de cómo fue todo. No sé por qué me acordé de otro caso, que fue la Sala Alberdi, que nada que ver con esto, ¿no? Pero que bueno, hubo mucha gente que se quedó toda esa noche de aquel 24 de marzo, ya era 25, hasta el final. Y bueno, dejaron quedó un testimonio interesante, hasta quedaron videos que después fueron contradecidos por alguna película que salió retratando aquel momento, que donde lo que cantaba la gente no era lo que sucedió realmente. Esto que quede como anécdota. Pero por lo menos, bueno, estar ahí dejando testimonio de toda esta lucha de trabajadores, básicamente. Piden temas, Catriel, temas musicales, como si fuéramos, no sé, Radio Hit o... ¿Radio Hit existe, no? Qué bueno. No, Radio Hit es algo muy antiguo. Es algo muy antiguo. Ha quedado en el tiempo, TVL, con respecto a FM. Discúlpeme que se lo diga de esta manera. Bueno, nos piden temas musicales. ¿Qué hacemos? Nos piden temas musicales. Nos piden bandas, por lo menos. Bueno, pasemos algo. Me están pidiendo... Tomémonos una pausa porque tengo que calentar el agua del mate. Desde Córdoba, Javier nos pide que pongamos algo de Los Violadores. Que si fueran una banda que se fundara ahora, sí, no le pondrían ese nombre. No le pondrían ese nombre actualmente. ¿Por qué serían escrachados? No, en realidad, bueno, era Violadores de Ley el primer nombre. Exacto, sí, era Violadores en ese sentido, ¿no? Claro. Lo que implicaba... La Retaguardia Radio. Transmisión especial. En vivo. Noche blanca. Niebla, ten somos el mugre. Bien, seguimos en esta transmisión especial que estamos haciendo nosotros aquí en el estudio de Radio La Retaguardia, tomando contacto con diferentes compañeros y compañeras que están en el lugar. Ya está Agustina Salina también registrando fotográficamente lo que está sucediendo en el lugar. Nos puedes estar escuchando también, además de en nuestra página web, laretaguardia.com.ar, o a través de nuestra aplicación para Android. Nos puedes estar escuchando también a través de la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Por supuesto que, como siempre, hay compañeros y compañeras de la red que están allí en el lugar. Todavía no salió. A ver, Kat tiene información más de último momento. No, tenemos una compañera que está ahí, Jorgelina es justamente. Pero bueno, ahí está el cordón policial, ella está del lado de afuera, le comentaron que están haciendo en este mismo momento una asamblea, que en cuanto termine la asamblea, ahí sí van a salir y van a hablar. En este momento no tenemos ninguna novedad, sigue, eso es lo único, bueno, que podemos saber. No es poca novedad que están realizando los trabajadores, sí. La que seguramente será la última asamblea dentro del espacio, dentro de la fábrica, porque bueno, van a decidir ahí algo que ya en realidad tienen decidido, simplemente lo van a ratificar, lo decidieron en una asamblea anterior. El día domingo, que es dejar la fábrica ante la orden de desalojo judicial, contra la que no pueden hacer nada, digamos. Pueden elegir de qué manera dejan la fábrica, y están eligiendo dejar la fábrica en principio sin que la policía, las fuerzas de seguridad tengan que usar violencia allí en el lugar, ¿no? We'll be right back. Radio, transmisión especial. En vivo. Muchas gracias. Nos preguntan qué es la cortina que estamos usando para las transmisiones especiales que hacemos desde aquí. Es es Soul Driver, se llama la canción, y es Willy Crook y los Funky Torinos. Asamblea en este momento en la fábrica, en AGR. Los trabajadores están ratificando, seguramente van a ratificar en esa asamblea la decisión de dejar la fábrica y continuar la lucha desde afuera. Y 46, estamos en transmisión en vivo siguiendo lo que está sucediendo en AGR Clarín. Los trabajadores estuvieron hasta aquí transmitiendo en vivo desde el lugar a través de su página de Facebook, y ahora están participando de la asamblea, ¿no? A ver, vamos a volver a tomar contacto. Bueno, están con algún inconveniente para emitir, a ver ahí. Mucha gente afuera. Van a hablar los trabajadores seguramente antes de salir. Están saliendo los trabajadores, se está dando el momento tan poco esperado, ¿no? Sí, sí. Que es los trabajadores saliendo de la fábrica. Obviamente con mucha tristeza. Unidad. se jode, se jode. Unida de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode, se jode. Unida. Se está produciendo entonces el desalojo de la fábrica que hasta aquí permanecía tomada por los trabajadores de AGR Clarín. Están saliendo de manera ordenada con un cordón que han hecho las organizaciones más cercanas, básicamente el Partido Obrero, para evitar incidentes, y los trabajadores van saliendo aplaudidos y con este grito de unidad de los trabajadores. De los trabajadores, y al que no le guste, se jode, se jode. Nos parece que la mejor manera de acompañar este momento es con los sonidos. Ahí está hablando Viñas. Nuestro puesto de trabajo y la defensa del convenio colectivo. Salimos con la frente en alta y salimos. Está hablando Pablo Viñas, el secretario general. Lo está haciendo ya afuera de la planta. Una negociación en la cual hemos entrado con cámaras nuestras y la policía con sus propias cámaras, y hemos mostrado y está constando en actas el estado impecable del inmueble, de las rotativas, de los stocks. Este es un primer punto. Un segundo punto que hemos establecido claramente es que los trabajadores de Arte Gráfica Rioplatense vamos a continuar peleando en defensa de nuestro puesto de trabajo, y aprovecho para anunciar públicamente que esta lucha sigue con un acampe en la puerta de AGR. ¡Vamos! Bueno, acaba de anunciar Pablo Viñas un acampe allí mismo en la puerta de AGR. El espionaje también ilegal con camionetas de la AFI rodeando la planta, haciendo escuchas telefónicas y filmándonos, provocando todo el tiempo a la asamblea y a la ocupación. Y como no pudieron con la represión ilegal, después iniciaron un intento de desgaste. Sabíamos que íbamos a una lucha larga y que estamos en una lucha larga. Y por eso discutimos, acá se juegan a desgastarnos. Nosotros vamos a jugar a desgastarlos a ellos, porque eso es un cierre fraudulento. Porque todas las revistas que hace Arte Gráfica Rioplatense se siguen produciendo y no se ha discontinuado ninguno. Porque la revista Viva se está haciendo en Chile. Como ahora empiezan los cambios climáticos, ya no la pueden imprimir más en Chile. Entonces la justicia acá falla a favor de los tiempos comerciales del Grupo Clarín. Bueno, finalmente el abogado Clarín decía no tenemos ningún problema, se pueden quedar a vivir allí, etc. Se ha demostrado que sí, que tenía muchos problemas. Que esta ocupación ha sido una gran medida de fuerza nacional y llamamos por eso una vez más a ocupar toda fábrica que cierre o despida. Pero la cosa es que después de 32 días los que están desgastados son ellos, los que empezaron a llorar, juzgado por juzgado, buscando una orden de desalojo, fueron ellos. Y los trabajadores estamos enteros, porque están las máquinas, está el trabajo y están los operarios que, como hemos demostrado, cerrándole la boca al abogado de Clarín, podemos, tenemos la capacidad de producir y de poner toda la fábrica en movimiento. Reincorporación de los trabajadores, abajo el ajuste y la represión. Pablo Viñas, secretario general, hablando. No sabemos si terminó. Todo parece que sí. Todo parece indicar que sí, que terminó. Los trabajadores de AGR Clarín ya están afuera. Viñas anunció un acampe. Yo entendí en las afueras de la planta de AGR Clarín, es decir, ahí mismo donde están ahora, ¿no? Digamos, eso es lo que anunció Viñas. En todo caso, ahora cuando podamos volver a charlar con Jorgelina o con Agustina, con alguna de las compañeras que están allí, podamos estar volviendo a charlar con los delegados de AGR para que nos digan cómo van a operativizar y desde cuándo este acampe, si es ahora mismo, si se quedan ahí o si se pegan una ducha en casa, que hace tantos días que van poco y se vuelven para la toma. Bueno, seguramente la decisión que han tomado los trabajadores para algunos despertará polémica, ¿no? Digo, si debieron haber resistido a un desalojo violento de las fuerzas de seguridad o si está bien, si es correcto políticamente que hayan salido de esta manera tomando la decisión política de no confrontar. Algunos lo verán como una entrega, quizás, qué sé yo. En todo caso, es la decisión que han tomado los trabajadores y para los tiempos que corren, a mí en particular me parece adecuada. No hay mucho por hacer cuando hay una orden judicial de desalojo. Sabemos que solo pueden empeorar las cosas, ¿no? Si no lográs evitarlo como se evitó el lunes con tanta presencia de organizaciones sociales y políticas que se acercaron ahí en la madrugada del domingo. Claramente, bueno, que se logró evitar con ese abrazo a la fábrica el desalojo. Hoy, bueno, no hubo posibilidad de entregarse tan de antemano, entonces cuando se hizo la convocatoria ya estaba la policía presente en el lugar, con mucha presencia, realmente mucha presencia de fuerzas de seguridad, y esta decisión de salir de la planta sin costos físicos, sin costos judiciales, ¿no? Porque después vienen las causas y después tenemos que ir a los juicios a defender, obviamente, y lo vamos a seguir haciendo, las causas que se generan por resistir los desalojos judiciales. Y bueno, ahí está la decisión de los trabajadores, que hasta aquí, por suerte, ha sido respetada. Insisto, más allá de la opinión que cada uno tenga, los trabajadores han decidido esto y las organizaciones que estuvieron acompañando están respetando esa decisión. No ha habido ningún incidente, ninguno, la verdad, ni un mínimo incidente. Y por eso, bueno, la situación está ahora en los términos en los que te veníamos contando. Ya están afuera, están obviamente sin ganas de hablar, están absolutamente bajoneados. Vamos a intentar interrumpir el laburo fotográfico de Agustina Salinas, que está allí en el lugar registrando fotográficamente. Y ahí la vamos a enganchar para que ella, que también va a estar bajón porque estuvo acompañando para la retaguardia todo este proceso de AGR Clarín y de los trabajadores en la planta, también seguramente la vamos a escuchar de bajón si la conocemos un poco, pero va a ser importante también charlar con ella en este momento para que nos acerque lo que está sucediendo allí. Los trabajadores de AGR Clarín han salido ya de la planta. Pablo Viñas ha anunciado un acampe en las afueras de la planta ahora.

hemos votado dos resoluciones. Hemos votado dos resoluciones en la asamblea antes de retirarnos. En primer lugar, que esta lucha sigue y sigue con este acampe. Y dentro de poco viene la Feria del Libro, que es el acontecimiento anual más importante del Grupo Clarín. Para anunciar públicamente nosotros que hemos resuelto esta lucha es un mandato a la Federación Gráfica Bonaerense y a la CGT reclamándole un paro activo nacional y un plan de lucha contra el ajuste y contra la represión. Porque a los trabajadores no nos alcanza un paro para desahogarnos. Acá no nos queremos desahogar, no es que nos queremos sacar la bronca. Queremos que nos dejen de cagar de hambre. Basta de tarifazos, basta de despidos, basta de represión. La defensa de los puestos de trabajo, de las paritarias libres, del convenio colectivo, todo eso ha encerrado este conflicto que sigue en pie por la reincorporación de todos los trabajadores de AGR Clarín. Pablo, ¿cómo fueron estos días? Bueno, han sido 82 días en los cuales primero enfrentamos una represión absolutamente ilegal, por el cual cursa un expediente en el juzgado de Canicoba Corral. Gendarmería y Policía Federal todavía no han respondido quién dio la orden de una represión que terminó con compañeros con balazo de goma en la cabeza. Luego sufrimos el espionaje también ilegal, con camionetas de la AFI rodeando la planta, haciendo escuchas telefónicas y filmándonos y provocando todo el tiempo a la asamblea y a la ocupación. Y como no pudieron con la represión ilegal, después iniciaron un intento de desgaste. Sabíamos que íbamos a una lucha larga y que estamos en una lucha larga. Y por eso discutimos, acá se juegan a desgastarnos. Nosotros vamos a jugar a desgastarlos a ellos, porque este es un cierre fraudulento. Porque todas las revistas que hace Arte Gráfica Rioplatense se siguen produciendo y no se ha discontinuado ninguna. Porque la revista Viva se está haciendo en Chile. Como ahora empiezan los cambios climáticos, ya no la pueden imprimir más en Chile. Entonces la justicia acá falla a favor de los tiempos comerciales del Grupo Clarín. Bueno, finalmente el abogado Clarín decía no tenemos ningún problema, se pueden quedar a vivir allí, etc. Se ha demostrado que sí, que tenía muchos problemas. Que esta ocupación ha sido una gran medida de fuerza nacional y ya... Bueno, allí escuchábamos parte del discurso de Pablo Viñas. Al salir de la fábrica, ya los trabajadores están todos afuera. La fábrica está otra vez en poder del grupo. Otra vez en poder del grupo Clarín. Vamos a, con todo lo que eso implica, ¿no? Vamos a charlar con uno de los trabajadores ya afuera, Guillermo. Guillermo, bienvenido a esta transmisión especial. Estamos saliendo a través de La Retaguardia y a través de la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Cómo va? Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, qué momento, ¿no? Sí, sí, un momento bastante jodido, o sea, un golpe para nosotros también que queremos e intentamos de adentro recuperar nuestra fuente de trabajo. Y bueno, no se pudo de adentro, ahora lo vamos a seguir peleando de afuera, porque esto sigue y no vamos a decaer por el desalojo nada más. Uh-huh. Ahí Pablo Viñas, cuando hablaba recién, anunciaba un acampe que van a realizar ahí. Sí, vamos a tener un acampe afuera de la fábrica. Y vamos a aguantar de acá, de afuera, porque no nos vamos a rendir, vamos a seguir peleando por nuestro trabajo, porque es la fuente de nuestro trabajo, nos sacaron injustamente de adentro, o sea, nos dejaron sin trabajo a toda nuestra familia, a toda la familia de los trabajadores que estamos acá, y es injusto, yo creo que esta pelea tiene que seguir afuera, o sea, no, ya ahora de adentro no podemos hacer nada, bueno, estamos acá, ahora vamos a aguantar afuera. Uh-huh. Guillermo, ¿cómo van a operativizar eso? ¿Ya se quedan ahí en el lugar? Sí, ya nos quedamos acá, vamos a acampar acá afuera. Y espero que, bueno, que toda esta gente que está ahora acá nos acompañe también, porque ya nos ha acompañado en 82 días que estábamos acá aguantando adentro, así que yo creo que también la gente esta va a estar con nosotros acá afuera también, así que aguantando todo lo que podamos, ¿no? Uh-huh. ¿Cuánto tiempo hace que sos trabajador de AGR? 13 años. ¿Qué son esas máquinas que quedaron adentro para vos? Todo, porque yo creo que acá también hay compañeros de más de 20 años, 30 años, y yo creo que yo con 13 años acá adentro aprendí mucho. Cada máquina que está adentro significa mucho para nosotros. Es una lástima que no, que en este momento pase esto, ¿no? Porque toda una vida, la mitad de nuestras vidas estuvimos acá, así que eso es algo que no nos podemos olvidar, no nos vamos a olvidar nunca, y hasta que yo creo que en el día que volvamos a, nos puedan volver a reincorporar, yo creo que esto va a ser para nosotros algo mucho. ¿Cómo se la han bancado hasta aquí? Porque han hecho fondos de huelga y esas cosas para sostener la lucha. ¿Eso va a continuar? Digo, porque ustedes tienen familias y tienen que vivir y no tienen sueldo hoy. Sí, sí, esto va a continuar. Y nosotros con el tema del fondo de lucha estuvimos aguantando todo este tiempo, hasta 82 días. Y bueno, ahora se pensará también en otras cosas, porque realmente se hace duro estar acá y también la familia, para la familia también en otras casas. Es muy duro, sí, sí. Sí, vamos a ver si hacemos algo también con el tema este, porque se va a poner bastante complicado. ¿En qué sentido? En el sentido que ya está pasando mucho tiempo y bueno, y ya no sabemos de dónde. Yo creo que la gente igualmente está con nosotros, acá hay mucha gente que está con nosotros y vamos a tratar de, bueno, también nosotros responderle a ellos, y con el tema del fondo de huelga ya nos vamos a arreglar, así que seguramente con mis compañeros, somos muchos compañeros acá. Así que vamos a siempre, una cabeza no piensa, sino, viste, somos más de 70 compañeros o más también, y creo que de todo vamos a pensar qué hacer acá en adelante, en el acampe, para poder sostener otra familia. Guillermo, cuando decidieron en la asamblea dejar la fábrica de manera pacífica para evitar la represión y continuar la lucha desde afuera con el acampe que vos estás anunciando ahora, ¿alguno dijo, bueno, yo hasta acá llego, me voy a casa, busco laburo? No, al contrario, todos mis compañeros están más fuertes que nunca. Es un golpe, ¿no? Habernos sacado de la planta, pero yo creo que esto fortalece más a cada uno de nosotros que estuvimos ahí, estando adentro, estando afuera. Yo creo que la fuerza está todavía en nosotros, física y mentalmente, ¿no? O sea, por el tiempo que lleva también es desgastante, pero estamos fuertes todavía, seguimos. Bueno, te agradecemos, che, este contacto. Y nosotros los acompañamos en la decisión que vayan tomando. Y si están ahí en el acampe, estaremos también allí como nos hemos acompañado en este tiempo. Bueno, gracias por estar. Y bueno, esperamos que todas las organizaciones, todos ustedes que son los que nos sostienen también, estén siempre al lado nuestro hasta que esto sea victoria. Gracias. Dale, un abrazo. Hemos charlado con Guillermo. Está, creo que ahí, Jorgelina. Hola. ¿Estás por ahí, Jorgelina? Estamos al aire. ¿Cómo va? En principio, aprovechamos en principio, Jorgelina, ya que estamos al aire, que te tenemos ahí, para agradecerte la mano enorme que nos estás dando en esta transmisión especial que estamos haciendo a través de La Retaguardia para la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Te animás a contarnos cómo la vas viviendo vos allí? Sí, es un poco lo que te dijo el compa, es un golpe muy fuerte, hay muchas emociones descontadas, por un lado salir del lugar de trabajo, de pertenencia, creo que eso anímicamente es un golpe bastante fuerte, pero también están, siento esa sensación de cuerpo fuerte, de colectivo, de red, de trabajadores, estudiantes y que están haciendo, digamos, toda esa contención del pueblo, ¿no? Uh-huh. Es un momento que hay como mucha angustia ahí, ¿no? Se nota. Se notan las voces y se nota el ambiente. Hay mucho dolor, pero también hay mucha esperanza. Yo creo que esto se replica en muchísimos puntos. También acaban de mandarme mensajes de otros espacios que también están en los despidos. Así que eso se está replicando en diferentes partes y también el contexto de represión, ¿no? No puede haber ajustes sin represión, eso está claro. Uh-huh. Entonces, hay algo que rescatar en todo esto que tiene que ver con una gran cantidad de gente independiente que se acerca, que entiende, que empatiza con estas situaciones por las que están viviendo los trabajadores, pero porque ellos también lo están viviendo en carne propia o porque lo están viendo. Uh-huh. Yo creo que hay un gran tejido social para seguir trabajando, y bueno, ahí bueno, la lucha no se pierde hasta que se abandone. Está muy bien. Che, ¿tenés algún testimonio por ahí cerca que nos quieras acercar o si no te volvemos? Está la negra acá, María del dale, Carmen. Dale. Si nos podés acercar a ella, porque estábamos intentando comunicarnos directamente y no podíamos, para charlar con María del Carmen Verdú de la Correpi, que ha acompañado también la Correpi todo este proceso. De hecho, Verdú estaba en el juzgado de San Isidro con las causas para la de los compañeros y compañeras que estuvieron presos y presas anoche, desde la tarde, desde el mediodía, uh-huh, cuando se generó la represión en 197 Panamericana. Ahí te doy con ella. Dale. Bien, a ver si ya la tenemos a... Hola. Carmen, ¿cómo estás? Ya sé, Fernando. ¿Cómo va? Bueno, todo bien. ¿Qué momento, no? Sí, no estamos al aire, ¿no? Sí, estamos al aire. Sí. Bueno, una situación compleja que se resolvió de la mejor manera. Uh-huh. Vos venías del juzgado donde se estaba... No, en el juzgado estaban las compañeras de Apel y de Liber Pueblo intentando frenar la medida. Yo vine para acá, para la planta. No, ya sé, pero digo, estabas en el juzgado vinculado a otra causa y también a lo de los detenidos de ayer, ¿o no? ¿O estoy mezclando? No, yo estaba en San Isidro, pero porque teníamos audiencia preliminar en la causa contra Héctor Eusebio Sosa, el inspector del COT, sí, y Castillo, el policía bonaerense, que apalearon al trabajador, al repartidor de harina, José Ojeda, uh-huh, en esa escena que se viralizó en un video. Estábamos allí movilizando con Correp y con la asamblea Chau COT frente a los tribunales de San Isidro durante la audiencia, cuando al empezar el regreso llegó el aviso de que estaba por desarrollarse el operativo aquí en AGR, así que de San Isidro a Pompeya, un poquito complejo el camino, pero llegamos. ¿Cómo fue ese procedimiento de la policía y ustedes filmando? Mira, yo en el camino tomé conciencia de la magnitud del operativo, porque justamente en un momento cortaron la avenida Perito Moreno por la que yo venía para que pasara el convoy de vehículos policiales. Alcancé a contar 45 camiones de traslado de tropas especiales, armados hasta los dientes, armas largas, armas cortas, de todo un poco, por supuesto motos, camiones de bomberos, etcétera. O sea, venían dispuestos a arrasar con lo que hubiera y entrar sí o sí. Por eso digo que una situación compleja que se resolvió de la mejor manera, como dijo recién en la conferencia de prensa y en la asamblea Pablo Viñas, uh-huh, el delegado general, una decisión adulta, que fue la de exigir que se hiciera una constatación, que está absolutamente todo filmado, con nuestra participación, diputados del PO y los integrantes de la comisión interna, para dejar constancia del perfecto estado de la maquinaria y las instalaciones, y a continuación de eso la asamblea tomó la decisión de salir de la planta para no generar una situación en la que había, no sé, no puedo calcular la cantidad de policías, pero si suponemos que vienen 20 por camión de traslado de tropa y yo llegué a contar 45, saquen ustedes la cuenta. Claro, más claro. Todos los demás en patrulleros, en motos, etcétera, ¿no? Sí, sí. Yo decía recién, Carmen, que cuando los trabajadores nos anunciaron que iban a, digamos, a salir de manera pacífica evitando la represión, nosotros decíamos que bueno, que a ustedes los vemos muchas veces corriendo de aquí para allá con causas que se arman después de las represiones, y que por supuesto que eso no es culpa de los militantes que ponen sus cuerpos, pero que también muchas veces, digo, ante una resolución judicial de este estilo no hay demasiado, es un desalojo o por la fuerza o de manera pacífica a seguirla desde afuera. Son decisiones muy difíciles de tomar en estos contextos porque para muchos pueden parecer una entrega al conflicto. Sí, sí, sí, por eso decía desde el principio que es una situación compleja y donde la decisión la tomaron los trabajadores, evaluando no solamente su propia seguridad, sino también la de los compañeros y compañeras que están acá afuera. Claro, claro. Y allí afuera se tomó bien esta decisión, se respetó la decisión. Sí, de hecho, porque además fue muy evidente toda la situación, pero además la decisión de los trabajadores no es irse a su casa, no es abandonar la lucha, por el contrario, es redoblarla, con la instalación de una campe acá afuera de la planta, que ya se está armando y que va a permitir seguir peleando. Bien, Carmen, te agradecemos, muchísimas gracias. No, al contrario. Para, te puedo pedir una cosita más. ¿Nos sí. actualizás la cosa de cómo está con los detenidos de ayer? Ahí sí. Ya salieron todos. Ya salieron todos, incluyendo la compañía de Corrientes. Sí, y sí, sí, sí, ya salieron todos. Muchísimas gracias, Carmen. No, al contrario. María del Carmen Verdú, que va a estar en poco tiempo actuando en el juicio por los baleados de Lázaro Alberdi, justamente. Al fin. Que se va a realizar ese juicio a los tres policías de lo que era la Metropolitana. Uh-huh. En aquel momento el juicio va a empezar en el próximo mes y obviamente vamos a estar acompañando, ¿no? Más allá de porque son compañeros nuestros también, integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, los querellantes, Esteban Rufa, integrante de ANRED, y el polaco de Los Santos, integrante de DTL, no solo por eso vamos a acompañar, es digamos cualquier causa de este estilo acompañaríamos quienes integramos la Red Nacional de Medios Alternativos, pero ahora nos toca estar en el centro en una situación, como vos decías, que tiene bastantes analogías, ¿no? Uh-huh. Que se resolvió de una manera distinta, ¿no? Uh-huh. Que se resolvió de una manera distinta. Y ahora estamos aquí llegando a la instancia del juicio, al que por supuesto le vamos a dar cobertura para intentar que estos ex policías de la Metropolitana, digo ex porque la Metropolitana no existe más, no porque uh-huh. los hayan dejado cesantes, ¿eh? Quédense tranquilos que tienen trabajo todavía. No, los reconvirtieron. Exacto, o están en disponibilidad, pero no han sido exonerados de la fuerza, ¿no? Uh-huh. Ni de la nueva. Bueno, en fin, vamos a estar allí acompañando, eso quería decir. Nos vamos ordenando para llegar al cierre, si te parece. ¿Te parece? Bueno. Menos mal. Bueno, qué semana que ha sido. La verdad es que a mí me pasa lo siguiente. Yo había escrito unas líneas para publicar en La Retaguardia para acompañar las fotos de Agustina Salinas, que está ahí laburando y pronto vamos a tener sus fotos de la jornada de hoy, ¿no? También. Uh-huh. Pero mi idea era acompañar con un texto las fotos que sacó en la movilización del 1A. La queríamos reflejar, no queremos hacer lo que hacen los medios tradicionales, por ejemplo, de ningunear la marcha del Encuentro Memoria y Verdad y Justicia el 24 de marzo. Hubo una marcha, fue importante, la marcha del sábado, y la queríamos reflejar. Lo vamos a hacer seguramente al día de hoy. Lo que sí, yo voy a tener que actualizar mi texto, porque el eje de lo que había escrito tenía que ver con con, ya no estoy de acuerdo con lo que escribí, eso es lo que me pasa, con ver una señal de debilidad del gobierno de Macri con la manifestación del sábado. Yo lo que pensaba, lo que sigo pensando en algún punto, es que esa movilización pudo ser convocada solo, lo decíamos al principio, solo en tanto ser una marcha antikirchnerista. No pudo Macri convocar una marcha a favor de su gobierno, más allá de que todos los que fueron ahí apoyan a su gobierno y lo votaron, con cuatro manos lo votaron, ¿no? Uh-huh. Pero no pudo hacer algo por la positiva. Lo que unió a toda esa gente fue el rechazo a la posibilidad de que el kirchnerismo volviera al poder cuando fuera, ¿no? Claramente la democracia no está en peligro, y si está en peligro, no es por nosotros, es por ellos. Que la republiquita que parió Carrió parece ser un tanto violenta, ¿no? Y un tanto antipopular. Está muy custodiada. Pero ya no veo como una señal de debilidad de aquella movilización, ¿no? Me parece que no es casualidad que después de esa movilización se haya venido la represión de ayer y se haya venido el desalojo de hoy. De hecho, el desalojo iba a ser el lunes, ¿no? Uh-huh. A la madrugada, es decir, ni siquiera 48 horas después de la manifestación del sábado. Con lo cual le sirvió de impulso, claramente, ¿no? Sí, de alguna manera no sorprende porque, bueno, es un proceso que viene ya, lamentablemente, desde hace mucho tiempo, que comenzó en algunas cosas que tratábamos acá hace años, como la militarización de los barrios más pobres, y de alguna manera fue expandiéndose hacia otros estamentos. Comenzó con, bueno, la represión a los pibes de visera, a los que no salían en los diarios. Uh-huh. Y de a poco se va expandiendo a todos lados, ahora está llegando a las marchas, y tal vez este, como dicen algunos, este modelo de ajuste sin represión no se puede mantener, ¿no? Sin dudas, es lo que está pasando, se está profundizando allí la represión. Bueno, nos vamos, ¿te parece? Catriel Fernández es él. Sí, Fernando Tevele es ese señor de bigotes. Y bueno, nos estuvo acompañando y ayudando un montón de gente, desde Agustina Salinas, que está ahora mismo sacando fotos para que las podamos apreciar después en la página de La Retaguardia. Jorgelina, que nos hizo un gran aguante. Exactamente, y todas las voces que han pasado aquí, hemos escuchado voces de trabajadores, como la de Gustavo Castillo, con quien hemos charlado dos veces mientras estaba adentro. Después uh-huh. escuchamos el discurso de Pablo Viñas, charlamos con el legislador porteño Marcelo Ramal mientras estaba adentro, charlamos uh-huh. con María del Carmen Verdú recién. Sí. También pudimos escuchar la voz de una de las compañeras, Verónica Quinteros, una de las abogadas. Con ella arrancamos, exactamente, uh-huh. de Liberpueblo, que fue la que nos dio oficializada, porque ellas estaban junto a Claudia Ferrero de Apel en el juzgado, de que la orden de desalojo ya estaba librada y no se podía detener. Hemos charlado con Rocío Salgueiro, que es una uh-huh. de las integrantes de Las Leonas, de las trabajadoras, de las compañeras de los trabajadores de AGR Clarín, y seguramente me olvido de alguna voz más de las que ha aparecido en esta transmisión. Y por supuesto hemos tomado también varios segmentos de la propia emisión que hicieron los trabajadores de AGR Clarín uh-huh. a través de su Facebook. De su Facebook en vivo, y confirmo, todavía no salió nada de esto ni en ningún medio tradicional. Has hecho una recorrida y no salió nada de esto en ningún medio tradicional. Bueno, no hay demasiadas sorpresas a esta altura. Nos vamos, nos quedamos aquí a través de La Retaguardia y a través de la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, ahora volviendo a escuchar, al finalizar esta transmisión, lo que fue el enredado de las mañanas de hoy, del programa de la Red que hacemos todas las mañanas de 10 a 12 desde diferentes radios del país. Le agradecemos enormemente a Javier Astrada, compañero nuestro, integrante de la red del colectivo Ecos Córdoba, que nos ha dado una gran mano en lo que tiene que ver con la difusión de esta transmisión, para que ustedes tuvieran ahí una voz alternativa. Gracias, Javi. Y bueno, nos vamos. Chau. Chau. Chau, chau. La Retaguardia Radio. Transmisión especial. en vivo. Una cosita más que me olvide, ya que estamos ahí con muchísima audiencia. Hoy vuelve uno de los programas que más nos gusta tener en la radio. Desde las 17 estaremos escuchando nuevamente A Mí No Me Importa, un programa de pibes y pibas para los pibes y pibas, un programa hecho por adolescentes. Comprometidos, por supuesto, por eso están acá también. Y bueno, ya tenían planificado tomar el conflicto de AGR y obviamente la noticia va a estar también con la mirada de estos chicos y chicas que, bueno, que tienen ganas de cambiar el mundo como nosotros, pero tienen un poco más de ímpetu que nosotros por cuestiones más que obvias, ¿no? Radio Una. Adelante para atrás, Radio Una. Radio La Retaguardia. Una radio de atrás para adelante.